Retratos en la 2x4. Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando las baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Bueno, iniciamos la segunda hora de retratos aquí en la 2x4 junto a Sandra Luna, que nos visita hoy. Qué magnífico esto, qué magnífico. Son las cosas que nos toca vivir, ya sé, gracias que a Dios. Haber nacido aquí. Es lo que nos toca vivir a nosotros, gracias a Dios, hermana. Qué bueno. Nos contabas hace un rato que en 2005, tuviste la suerte de hacer varias cositas, pero este disco fue planeado junto con Eladia Blázquez en 2006, más o menos, ¿no? ¿Por allí fue la cosa? En realidad lo empezamos a planificar antes. Ah, o sea, uh-huh. Ustedes lo conocieron allá ya por el 2006-2007. Claro, claro. Eladia se nos fue en el 2005. Exacto. Pero contanos esa historia porque es, mirá, muy, muy rica la historia. Te cuento más o menos la historia con Eladia porque, además de ser quien es y que todos la conocen, para mí fue un ángel en mi vida y una gran amiga. Consejera y, bueno, una mujer increíble, lo saben todos los que la conocieron, ¿no? No hace falta que le haga el artículo a Eladia. Cuando yo grabo un tango varón a un semejante y viejo gringo, recuerdo que me llama un día y me dice: nena, ¿vos estás loca? Y le digo: ¿por qué? ¿Cómo vas a grabar eso? ¿Pero qué tiene, Eladia? Pero querida, vos estás haciendo una carrera internacional, grabá tangos conocidos. Pero lo decía en serio, te lo juro. No es que lo hacía de... Le digo, no, pero afuera no me preguntan si es conocido. Afuera escuchan mi música. Es más, como se lleva tanto esto de los autores, que los que cantan son los compositores, ¿viste? En el pop. El cantautor. Y si no lo compran, ¿viste? No importa, pero ellos ponen, sí, que es de, sí, ellos. Entonces ni se les ocurre que es de Eladia, lo tenés que decir, porque si ellos creen que son tuyos los temas, vos los grabás, son tuyos. Ah. Y entonces le digo, no, pero no, nadie me va a preguntar eso. Pero no, querida, vos tenés que aprovechar, me decía. ¿Cómo vas a malgastar? Te lo juro, así, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno, te cuento que Viejo Gringo, por ejemplo, fue uno de los temas como track más vendidos en los Estados Unidos para las Navidades. Mirá vos. El disco, por supuesto, se vendió un montón y fue nominado a los Grammys ese, uh-huh. ese disco, Tango Barón. Y bueno, a partir de ahí, digamos que fue en el 2003, a partir del 2002 más o menos, que con Eladia hablábamos muchísimas horas por teléfono, porque yo viajaba muchísimo, y a veces estábamos 2-3 horas, a veces se nos cortaba el teléfono, porque se ve que el teléfono no entendía, ¿viste? Se nos cortaba, no la tarjeta, se nos cortaba sí. el teléfono, no sé qué pasó, yo la volví a llamar, no sé, se cortó, no sé, estará harto de aguantar, no sé, y bueno, y hablábamos muchísimo, y cuando digo hablábamos muchísimo, tengo que decir que yo me enriquecí muchísimo, hablando con esta mujer que era... realmente, como dicen las señoras, un libro abierto. Claro. Tanto en la música, en la poesía, en la vida, ¿no es cierto? ¿Te cantó alguna vez así con la guitarra sí. cosas españolas? De siempre. Las que hacía ella en su era juventud. Era una vez un poeta que vio la luz en Granada. Ese tema es sensacional. Y cantaba valses peruanos sí, también. Claro. Tiene un vals que se llama Lo que no fue. Lo que no fue, es verdad. Y tiene la zamba. Qué linda que es. Que la hicieron famosa a los chalchaleros, esa samba. ¿Vos sabés que en Radio El Mundo había un guitarrista que se llamaba Marsilio Robles, uh-huh. año 57? Y la llevó un día a la radio, pero no a cantar, para que Franchini la escuchara. Uy, ¿viste el tema que le hizo a Franchini? Bueno, y entonces le cantó, medio como vendiéndole para la orquesta, un tema que se llamaba precisamente Lo que no fue. Fue fatal mi sino en el amor, solo espina sin ninguna flor. Una belleza, que lo grabó Julia Vidal. Ah, mirá. Tendríamos que mirarlo eso para que, qué lindo. Para que lo hicieras también en precioso. Homenaje. Precioso. Bueno, con ella decidimos diseñar este disco... Uh-huh. que se iba a llamar Con las alas del alma uh-huh. y que cuando Eladia se va yo decido ponerle Con las alas de Eladia. Qué bueno. Porque la verdad es que me imaginaba una manera de hacerla presente todo el tiempo. Y el recuerdo, lógico. Porque además que el disco lo trabajamos juntas, elegimos cada tema, cada arreglo, cada forma, el color y además la todo ventaja, lo que queríamos. La ventaja de que tocaba el piano bien. Y además de asistir a... Tocaba muy bien el piano. De ser, no sé, elegida, digo yo, porque que ella diga, yo quiero que vos grabes mis temas porque siento que los cantás como yo quiero que se canten. Entonces, además de morirte de miedo, porque decís, bueno, esto, viste, no importa claro. si cantas bien, mejor o peor, sino que alcanzar a lo que el otro está esperando de vos. Claro. ¿No? Es lo que... Llegar. Exacto. Llegar. Los arreglos son de un gran violín como es Y un gran arreglador. Un gran arreglador como es Fabián Bertero. Sí, ¿no? ¿Cómo fue sí. esa historia que contabas así fuera de micrófono? ¿Cuál de todas? No. Cuando le propusiste a Eladia, a mí me parece que hay un arreglador joven, digo, joven en el sentido, porque para ser el arreglador que es joven, claro, Bertero. Ni hablar. Con aires nuevos, además. Y que tiene. Y acá, bueno, Humberto va a ser el que va a apoyar lo que digo o no, pero me parece que la coloratura que le da Fabián a los arreglos, las voces, cómo las abre, es lo fascinante. Por lo menos es lo que a mí me gusta de los arreglos de Fabián. ¿No? Por eso el abanico. Por eso suenan así, claro. Claro. Tiene claro. tantos matices de tono a tono, ¿no? Para que yo trato de siempre de decir las cosas para que la gente entienda. Claro. Del blanco al negro, ¿no? Cómo va bajando él en las notas. Sí, va pasando progresivamente. Va pasando progresivamente claro. hasta llegar al blanco. Claro. Son tantas las voces que claro. utiliza, las ideas que tiene de voces, claro. que ritmo, hacen que uno pueda ritmo, escuchar esto. Y el ritmo ágil, y el ritmo. Abierto, sí, digamos, paz, tranquilidad, o sea, sin encimarse al... Y siempre caminando, ¿no? Sí. Que es lo que lo hace tan atractivo. Nosotros hemos tenido con Daniel... charlas con él con respecto a cómo se anima a escribir. Sí. ¿Cómo se anima a escribir? Sí, sí, sí. Claro, porque no, una cosa es cuando vos tenés un maestro como tuvimos nosotros aquí a Aguilar, el maestro de armonía, él no lo tuvo, él nació con eso, exacto. con la familia, sí, sí, con sí, su sí. primo que también toca claro, muy Miguel bien Ángel, el violín, sí, muy Miguel bien, Ángel. Claro, pero vos sabés bien del Colón. Que con ser músico no alcanza para ser arreglador. Y hay que ser arreglador es otra materia y que hay que estudiar aparte para eso, porque hay mucha gente que arregla. Claro. Yo también arreglo. Claro. Hay que tener una sensibilidad muy particular, ¿no? Hay que saber. O sea, la sensibilidad, bárbaro, pero después tenés que tener la técnica para hacer esto. Y para esto te tenés que formar. Si no, suena chato. Generalmente hubo muy pocos violinistas arregladores. Claro, porque se da más en los pianistas. De La Fuente, ¿no? Otro fue Emilio Balcarce, otro Bertero, porque Varalis no arreglaba nada. No, arreglaba Enrique tampoco. Enrique tampoco, Francini. No, arreglaba las carpetas. Eso. Generalmente se da más en el bandoneón y en el piano porque tienen todas las voces ellos, ¿no? El bandoneón es un instrumento que tiene todos los recursos, como el piano, como todo. Que es muy difícil, te lo puedo asegurar. Mira, el otro día hablábamos con Horacio Cabarco, hace muy poquito, porque yo le digo, ¿dónde están los arreglos que hacía tu viejo, Fernando, con Berlingeri y Federico? Y los esos arreglos, los quiero. Y Leopoldo los tiene. Sandra, volviendo a con las alas de Eladia, vamos a escuchar justamente Con las alas del alma. Dale. Que es un poco el título que le ibas a dar o le iban a dar, pero en homenaje a Eladia me parece que fue logradísimo el nombre Con las alas del Eladia, ¿no? Era lo que correspondía. Con las alas del alma, Sandra Luna, dale. Las alas del alma desplegadas al viento desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento porque aprecio la vida en su justa medida al amor lo reinvento y al vivir cada instante gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma. Del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de las sombras por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento con las alas del alma desplegadas al viento atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento por mi pan de ternura con las alas del alma noticia de estupor, de injusticia, me desea. Tremendo, Sandra, esto. Contame, bueno, ¿cuántos músicos? ¿70 músicos? Sí, 70 y pico de músicos. Es impresionante lo que has hecho acá. Sí, hay músicos de la Sinfónica Nacional y primerísimos músicos. También está Nicolás Ledesma en el piano. Está, Fabián Bertero, por supuesto, en la dirección y en los arreglos. Lo tenemos a Pablito Agri también, a Di Renzo en los violines, gente, bueno, ya escucharon, la verdad que es increíble el arreglo y la forma de tocarlo. Y la verdad es que una de las cosas que yo siempre también agradezco, me parece que está bueno ser agradecido, recordar que nos van pasando cosas que no le pasan a todo el mundo, entonces uno tiene que agradecerlas, es que la gente se compromete de una manera. Cuando vinieron a tocar, por ejemplo, no vinieron y grabaron como... Grababan un tema y se iban, ¿no? Porque esto, por ejemplo, con la Sala del Mar grabaron ese día. Bueno, se grabó en tres etapas porque no entrábamos en guión. Y entonces grabaron las maderas, los metales. Después otro día se grabaron las cuerdas. Y así se fue empalmando todo. Porque no hay instrumentos copiados con máquina. Está todo tocado. Claro, claro. ¿Y cómo se comprometieron cada uno de los músicos que tocaron en este disco? ¿Cómo les gustaba lo que estaban haciendo? Qué lindo, ¿no? Y me parece que ese es el resultado también de lo que suena cada disco. Sí, más allá de la voz estoy hablando. Yo lo digo desde el punto de vista de la respuesta de productora, porque yo soy productora de mi disco. Músico también, la respuesta. Y el portugués se vuelve loco, ¿no? Con todo eso. ¿Y Acedo también? ¿Estaban los dos? Mira, los dos. Vos sabés que en guión no se puede comer. En la sala, obviamente. Pero cuando estoy yo... ¿Ves? Que sí, yo claro, siempre... Mira, hago, soy, pican. Sí, claro. Porque además al portugués, ¿sabes lo que le gusta? Que yo se lo hago yo misma. Pasta frola. Yo la amaso para él. ¿En serio? Mira vos. Y entonces le llevo la pasta frola. Con eso lo soborno, ¿viste? A veces lo veo pasar por casa, pasa claro, por ahí por el claro, barrio, claro, por la iglesia. Va, porque Bayón, y Bayón está ahí en Irigoyen. Lo veo venir de Cangallo y charlamos un poco. Así que bueno, la verdad es que la pasamos muy bien. Y Acedo a veces también se aparece con masas, ¿viste? Para festejar. Claro. La verdad, para mí, Bayón es mi casa, es mi segundo hogar. Y la tenés bien viviría. Y la tenés bien cerca, no te podés quejar. No, es que por eso yo me fui cerca de Bayón, yo quiero vivir ahí. Qué increíble. Bueno, una historia muy linda, Sandra. Y estás por presentar junto a Juan Esteban, hablamos de Cuachi, un disco muy pronto, llamado Solos. Sí, Solos porque es piano y voz. Haceme un pequeño raconto que después de la pausa vamos a seguir, contame. Dale, mira, con Juan Esteban Cuachi, ¿por qué nos conocimos? A ver. Porque yo fui a ver, yo cada vez que puedo voy a ver a Rafael. Ajá. Que es un cantante que me fascina de lo que es la música popular. Y un día voy al teatro a verlo a Rafael y me dicen, va a estar solo con piano. Dije yo, que Rafael canta 3 horas. Sí. Pero justo hoy que pude venir no está la orquesta, decía yo, solo con piano. Bueno, medio me quejaba, ¿viste? Y bueno, sale Rafael cantando a capela y a los 3 minutos sale Cuachi y se pone a tocar el piano. Y ya, mirá. No te voy a decir que Rafael pasó a un segundo plano, pero si se corrió así, me concentré en el piano y yo dije, ¿cómo yo no tengo un pianista como este? Che, hablemos un poquito de Cuachi, ¿de dónde viene? Bueno, para mí después, porque yo lo conocí, te digo cómo lo conocí yo. Yo no sabía de dónde venía Cuachi. Lo conocí a Cuachi por él, por su arte y por su manera de tocar, que es bestial como toca el piano. Y entonces me fui alucinada del teatro. Alucinada de haber escuchado a este hombre tocar el piano. Con la fuerza y que sostener un recital de 3 horas. Uh-huh. Entonces, no dejé de hablar de esto. Uh-huh. Y como hablando de, ¿no? De casualidades, ¿no? Claro. Que sí. Venimos. Sí, sí, sí. Qué raro, porque la generalidad de la mujer hablan poco. Sí, ¿no? No sé entonces, si casualidades o causalidades, ¿no? A veces. Claro, yo digo casualidades, claro, entre comillas. Tiene mucho, ¿viste? Que ver. Venía caminando por el Parque Las Heras, cruzo la calle. En la mitad de la calle, ¿con quién me encuentro? Con Cuachi. El barrio de él. Entonces le digo, ¿qué haces acá? Y digo, es tremendo. ¿cómo tocaste con Rafael? Yo te vi. ¿Y vos qué haces acá? No nos conocíamos. Nos pusimos a hablar en el medio de la calle. Escúchame, tenemos que encontrarnos. Sí, bueno, toma mi teléfono, dame tu teléfono. Estamos hablando de Salguero y Las Heras. Sí, sí, Coronel Díaz y Las Heras. No, no, nada que ver, pero bueno, nos encontramos ahí, por eso te digo, nos encontramos, entre comillas, de casualidad. Bueno, nada, esa vez no nos encontramos. Él se fue, viste, él siempre toca y se va, como bien se dice. Pasaron un par de años hasta que decidimos grabar el disco. Nos encontrábamos, pero así, porque yo iba a ver a Rafael y después nos íbamos a comer, claro, y a charlar de música, pero nunca habíamos tocado juntos. Y un día dijimos, che, vamos a ver cómo nos llevamos musicalmente. Uh-huh. Dale, bueno, venite a casa. Yo, por suerte, el piano siempre lo tengo afinado. Y entonces tocamos un tema. Dice, bueno, grabamos un par de temas. Llamamos a Ion, a ver si tienen hora. Bueno, dale. Entre medio seguíamos tocando. Uh-huh. Y esos dos temas se convirtieron en 10, 12. Pero era una cosa como, viste, y este, ah, este sí. A ver, el tono, tal, bueno, dale, pim, pim. Y este, sí, este también, bueno, vamos a anotarlo, así después decidimos. De ahí nos fuimos a Ion a los 3, 4 días, y habíamos contratado, ponele, 20 horas de estudio. Una barbaridad, además. Pero para hacer todo. Sí, sí, sí. La cuestión es que llegamos a Ion a las 12 del mediodía, comimos pasta frola, tomamos mate. A la 1 empezamos a grabar y a las 6 de la tarde teníamos el disco terminado. Increíble. No hubo segunda toma, no hay arreglos. Claro. Grabamos juntos, por supuesto. Y bueno, mirá lo que quedó. Solos. Y sin embargo. Hacemos una pausa y ya nos metemos de lleno en este último disco de Sandra Luna con Juan Esteban Cuachi, Solos, que lo van a presentar el 7 y 14 de junio a la hora 21, nada más y nada menos que en el Torcuato Tasso. Pero de eso hablamos en un ratito. Pausa, Ricardo Carrizo en la técnica y volvemos. Dale.